La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Desde los colegios de abogados y procuradores han mostrado su preocupación por el asunto que han comenzado a sufrir en algunos juzgados de la provincia, debido a la huelga indefinida de funcionarios que desde el pasado mes de mayo continúa ante la negativa de la ministra Pilar Llop a negociar con ellos. Y a pesar de la convocatoria de elecciones generales, los sindicatos acordaron seguir adelante y este pasado martes se encerraron en el propio ministerio, ya que no están dispuestos a esperar a que pasen las elecciones generales para sentarse a negociar con los nuevos responsables de justicia. Tenemos con nosotros al delegado sindical de UGT de los juzgados de la provincia, Juan Pedro Pelegrín, a quien saludamos de nuevo. Muy buenos días, Juan Pedro. Muy buenos días. ¿Por qué se encerraron el pasado martes tus compañeros en el ministerio? Pues mira, a las 9 de la noche del martes, el secretario de Estado volvió a hacer una propuesta, la misma que había hecho a las 12 de la mañana, donde no hay absolutamente nada. Y la última propuesta añadida era que cuando se forme el nuevo gobierno, se negociarán las condiciones de trabajo. Pues claro, y inmediatamente se levantó y se marchó. Claro, la coyuntura que deja al comité de huelga es quedarse allí encerrado en tanto en cuanto venga alguien presentable a negociar. Así que entendemos que el secretario de Estado no es un interlocutor válido, es un intransigente, su negativa al diálogo parece evidente y tiene una evidente incapacidad para solucionar conflictos. Por tanto, le vamos a pedir a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, que sustituya de forma inmediata al secretario de Estado y mande a alguien más razonable para negociar. Y mientras tanto, pues se permanecerá en el Ministerio de Justicia hasta que seamos recibidos. Este ministerio está incumpliendo todas sus obligaciones, entre ellas la de la negociación colectiva, y no parece lógico que se presente como el adalid de la negociación y, sin embargo, a sus trabajadores, en este caso del Ministerio de Justicia, no quiera negociar con ellos. Al final, te das cuenta que mantiene unas medidas clasistas y discriminatorias, ya que solamente le hace una subida retributiva a jueces y secretario judicial o el letrado de la Administración de Justicia. El secretario de Estado, además, miente de forma descarada en una nota de prensa que emitió esa noche, donde afirma que los representantes sindicales insistimos en vincular la subida a la ley orgánica de eficiencia organizativa que ha decabido por las nuevas elecciones, cosa que no es verdad, eso es totalmente falso. Nosotros lo que le hemos solicitado por activa y por pasiva desde hace ya mucho tiempo, desde el 17 de abril que empezamos la huelga, es un reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente hacemos. No le pedimos otra cosa. Sin embargo, él ha sido incapaz, el Ministerio ha sido incapaz de sacar adelante esta legislatura todas las leyes de eficiencia que tenían. Y eso debería darles vergüenza y no pueden achacarnos a nosotros esa incapacidad. Por tanto, el conflicto va a continuar. Nosotros vamos a intentar agotar todas las posibilidades de presión, en este caso con el encierro en el Ministerio de Justicia, y hasta que no seamos recibidos por una persona válida que asuma la negociación y que haga propuestas serias y no ofensivas o impresentables para la dignidad de nuestro colectivo, vamos a mantenernos ahí. Y ustedes han denunciado al Ministerio de Justicia precisamente por ese incumplimiento de la negociación de los convenios colectivos. A ver, eso están ahora planteándose que esa fue una de las razones por las cuales se abrió la mesa y nos recibió el secretario de Estado, pero es evidente que fue un paripé, porque lo que se va a presentar es una denuncia ante la Fiscalía General del Estado precisamente por el incumplimiento palmario de todas las leyes. Mientras tanto, mientras ustedes lidian ese caballo de batalla con el Ministerio, el conflicto continúa y me gustaría saber cuál es la situación de los juzgados de Elche con esta huelga de funcionarios. A ver, efectivamente esto no ayuda y de hecho ya hay varios colegios o muchos colegios profesionales, tanto de abogados como de procuradores, que instan a que el conflicto se acabe, están instando al Ministerio que se sienta a negociar, porque la situación no es fácil para nadie. Por tanto, con carácter general y a nivel de toda España, desde el 17 de abril se han suspendido 700.000 juicios y más de 30 millones de acciones judiciales en toda España. En el caso de Elche, la cuantificación es variable, pero podemos estar hablando de que se han suspendido en torno a 1.000 juicios y no sabría decirte cuántas actuaciones judiciales, pero bastantes, evidentemente. Pero ya esto es relativamente indiferente. Lo grave es que sostienen una situación en los juzgados que ya de por sí vienen atrasados y que por tanto le vienen insostenible, donde no solamente sus trabajadores le están diciendo que se sienten a negociar, sino que además todos los colegios profesionales están instando al Ministerio a que se siente y que resuelva la situación. Y este es el problema, que el Ministerio no tiene intención de resolverlo. Y la única propuesta que hace el Ministerio es que cuando se constituyan las nuevas Cortes Generales y se forme nuevo gobierno, pues ya negociaremos las condiciones de trabajo, si la coyuntura económica lo permite. Mire usted, esto es un brindis al sol. Esto es faltarnos el respeto. Así que nosotros vamos a mantener las medidas de presión. Ayer se hizo una concentración en todas las sedes judiciales. En la de Alicante se hizo una recogida solidaria de productos de primera necesidad para que se la lleve el Banco de Alimentos. Y mañana viernes haremos una cacerolada que, con intención de que sea general en toda la provincia, bueno, es en toda España, y a ser posible también en Elche, evidentemente. ¿Y cuál es el seguimiento, porque ustedes están de huelga indefinida, cuál es el seguimiento de los juzgados de Elche de esta huelga de funcionarios? A ver, en Elche hemos pasado por algunos altibajos. Ahora, evidentemente, conforme se van conociendo los temas, la gente cada vez está más animada porque ve que esto es una tomadura de pelo, y en Elche estamos rozando en torno al 65% del seguimiento en la huelga. ¿Y cuáles son los servicios mínimos en Elche establecidos? A ver, el servicio mínimo siempre es para toda España, siempre es el mismo. Hay un funcionario, ya sea de tramitación o de gestión, por cada juzgado, pero simplemente para hacer los trabajos esenciales. Por ejemplo, todos los juicios donde intervienen menores están cubiertos. Todos los juicios y todas las actuaciones de violencia de género están cubiertas. El juzgado de guardia está cubierto. Pues hablamos de todo lo que no está incluido en ese tipo de juzgados, donde es el trámite, por decirlo de alguna manera, es el que no está amparado en el servicio mínimo. Principal escollo, el Ministerio dice que ustedes piden esa subida salarial en torno a los 400 y pico euros al mes, algo que se les ha dado a los secretarios judiciales, letrados de la Administración, y fiscales y jueces. Ustedes, ¿ese es el principal escollo en la negociación, la subida salarial? A ver, la cuantificación que se hace es en función de las funciones que orgánicamente no nos pertenecen, pero que desde tiempo inmemorial venimos realizando. Si nosotros hacemos una parte importante de las funciones que tienen asignadas los letrados de la Administración de Justicia, pues tenemos que cobrar en función de esa responsabilidad que asumimos. No tienen que ser esas cantidades, obviamente, pero es evidente que hay que cuantificarlas. Y a partir de ahí, decidir cuál es la cantidad. Lo que no es de recibo es, bueno, nosotros somos conscientes de que ustedes soportan todo el peso del trabajo y que hay que reconocerles de forma profesional y retributiva, pero ahora no. Ya después de elecciones, si es que se mantiene ese equipo de trabajo del Ministerio. O sea, eso no es de recibo. Pues esperemos que sea de recibo que los responsables del Ministerio de Justicia se sienten con ustedes, recuperen esas negociaciones que se han roto el pasado martes y que cuanto antes se busque esa solución a un conflicto que ya está perjudicando a los usuarios, porque la Administración de la Justicia es un pilar básico del Estado democrático. Gracias por explicarnos en qué situación se encuentran los juzgados de Elche. Muchas gracias. Nosotros también es lo que queremos, que esto acabe cuanto antes. Muchas gracias y ánimo. Vamos a ver cómo se deviene el día. Gracias. La Glorieta, con Rosmari Alonso.